Muy buenas, Chiqui Monkeys. Aquí vuestro amistoso vecino y amigo, eso, Spiderman iba a decir. Dani, que hacía un tiempo que no me escuchabais en el principio del podcast, seguro que alguno me echaba de menos. Bueno, no creo, pero me gusta pensar que sí. Bueno, que bienvenidos al noveno podcast, el podcast de cómics, de novela gráfica. Y hoy voy a quedarme yo solito un rato, ahora al principio, después me va a acompañar Albertini para hablar un poco de los muertos vivientes, pero bueno, Anaís hoy no me puede acompañar por razones personales, así que nada, esperemos que todo le vaya bien y otro día se nos pueda unir aquí. Qué serio me he puesto, madre mía. Bueno, que voy a empezar comentando una cosa antes de las noticias, y es que este fin de semana estuve en el Expo Comic en Madrid, no mucho tiempo la verdad, estuve un ratillo y pasando un buen rato viendo pues puestos ahí que te venden cómics, algunos bastante buenos en el sentido de que eran muy baratos, vendían cómics muy buenos a bajos precios y la verdad es que se agradece. Otros vendían cómics originales americanos y pues sí, me llevé un poco de todo, la verdad. Y si me hubiera quedado más tiempo me hubiera llevado más, es lo malo que tienen los vicios. En cuanto a la organización y todo lo demás, la verdad es que, bueno, en principio la cosa no estuvo mal. Si hablamos del recinto, la verdad es que ya no creo que fuera culpa del recinto. La otra vez que fui al Expo Comic me pareció que estaba todo demasiado junto, demasiado justito. Esta vez el espacio era bastante más grande y aún así es que estaba lleno de gente, muchísima gente disfrazada y luego gente de esa... iba a decir frikis, pero si no somos todos frikis ya, pues... gente de esa rara que va con lo de los abrazos, abrazos gratis y no sé qué. No pensaba yo que iba a haber tanta gente de esa. Me parece un poco perturbador. Y lo único así de pega que le tengo que poner es que el sitio donde se hace el... donde se ha hecho el Expo Comic este año es un recinto en el que no hay muchas alternativas para ir a comer, por decirlo de algún modo. Por lo menos el sábado que fui yo, no se podía comer dentro del recinto, decían, aunque también había un lugar en el que se podía comer dentro y había bastante cola porque había muchísima gente. La mayor parte de la gente se había llevado pues sus cosas para comer y tal, y yo para buscar un sitio donde comer pues tuvimos que andar un ratillo, pero bueno, tampoco hace mal. Luego, de las actividades que hubo, pues no me dio tiempo a mucho. Hubo una charla que la verdad no me pareció muy interesante, pero más que nada porque no me interesaba el tema. Entonces el tiempo que estuve allí sentado casi estaba descansando un rato y no me interesó para nada la charla. La verdad es que de la gente que estaba sentada, yo creo que el 80% de la gente estaba descansando y hablando un rato. Y bueno, eso más tiene que ver probablemente también con la hora, porque eran las 4 o así, que es una hora bastante mala para hacer cualquier charla. Pero bueno, en concreto esta yo creo que no podía haber tenido peor hora para ponerse, porque no era especialmente para las masas, por decirlo de alguna forma, y encima la pusieron a una hora pues que es bastante mala en general, que la gente está un poco atontada, ¿no?, después de comer, o todavía están comiendo, y pues no había mucha gente que estuviera atendiendo. La verdad es que estaba la familia, me daba la sensación de la gente que estaba explicando las cosas y tal, y poco más. Estoy hablando del sábado, por si alguien quiere hacer algún comentario. Luego, aparte, tienes lo del Trivial, que estuvimos, como siempre que vamos, fui con un amigo, y siempre que vamos no participamos y nada, simplemente nos quedamos mirando y asombrándonos de las preguntas que les hacen y que las sepan muchas veces. Y también asombrándonos de que son siempre los mismos los que participan, el que lo organiza. Y es un poco como reunión de viejos amigos frikis, ¿no?, del Trivial de Marvel, y la verdad es que es bastante curioso. Aparte de eso, pues más o menos como cualquier otro salón del cómic y demás, lo de el puesto ese de fundi de chocolate a mí me mató, sinceramente. Pero bueno, aparte de eso, pues estuvo bien. Y nada más, voy a pasar a las noticias. Y hoy, como voy a hablar yo solo, pues tenemos poquillas noticias para tampoco... Me estáis escuchando mucho rato a mí, que al fin y al cabo se hace más monótono, ¿no? La primera noticia es que tenemos que se ha anunciado el nuevo evento mutante, que es Age of X, la era de X, que bueno, os podéis imaginar que seguramente lo acaben presentando un poco con gente que cambiará, mundos morirán y cosas así, ¿no? El universo mutante nunca volverá a ser el mismo. Pero bueno, concretamente está protagonizado por Magneto, Pícara, Gambito y Infernal. Y el que está dando allí, moviendo un poco los hilos, es Mike Carey, que sinceramente lo que yo he leído de su etapa de los mutantes me parece bastante prescindible, pero bueno, no estoy muy al día de la franquicia. De todos modos quería decir que esto, lo de los mutantes, que ya lo dije en el podcast que anunciamos que iba a existir este nuevo crossover, que en esta franquicia no hace más que tener acontecimientos y cosas de estas que me parecen pues bastante contraproducentes, pero bueno, este es el que viene después del Second Coming, el advenimiento, y bueno, habrá que ver qué tal está. Yo seguramente espero algún intento de relanzamiento cambiando alguna cosa, alguna muerte, ya sabéis, lo de todos. Segunda noticia que vamos a comentar, que el gobernador de Tokio ha anunciado una ley que censura el manga y el anime. La verdad es que ha llamado bastante la atención de la gente en general. Este tipo de noticias son las que se pueden ver hasta en medios un poco más convencionales. Y bueno, como sabéis todos los que sois aficionados al cómic, a los videojuegos o prácticamente a cualquier cosa, siempre suelen dar las noticias un poco mal. Así que siempre es mejor acudir a las fuentes que sepan un poco del tema. Y es una ley que va a modificar la actual ordenanza para el desarrollo de la juventud saludable. Es que el nombre ya a mí me suena como franquista o algo así. Y que va a acabar con la publicación, venta o cualquier o alquiler de cualquier anime, manga o videojuego que presente a menores de edad en un contexto erótico. Cosa que sabréis muchos que es una cosa que hacen bastante en Japón, la verdad. No digo que me parezca mal ni bien. Bueno, en general yo si tengo que decir algo diría que me parece mal. Pero bueno, es que simplemente se les ha ocurrido ahora. Y otra noticia más, ya que he empezado hablando yo con el del Spocomic, pues voy a comentaros los resultados de los premios del Spocomic de este año. La mejor obra nacional ha sido el Black Sad 4, El Infierno, El Silencio. Y Black Sad, bueno, si no la conocéis, es una obra así publicada en álbumes un poco pues europeos así, que presenta un poco género negro hecho con animales antropomorfizados. Ahí te quedas. Vamos, animales haciendo cosas de persona. Y la verdad es que yo no he leído nada, pero la verdad es que la pinta que tiene es bastante buena. Sobre todo me parece que el dibujo está genial. Luego, mejor guionista nacional, Juan Díaz Canales, de, por ejemplo, Los Patricios, D-Books, el Black Sad 4, etcétera. El mejor dibujante nacional, Juan Garrido, también de Black Sad 4. Ha habido un poco ahí... ha gustado poco el número 4 de Black Sad, la verdad. No sé si... seguramente sea bueno, yo no digo que no, pero... joder, da pena que no se repartan un poco más los premios. Pero bueno, cuando a alguien es lo que le toca, pues ya está. Lo que pasa es que luego también puedes hacer la lectura de que el cómic nacional está un poco vacío de obras buenas, y yo creo que no es así. Luego, la mejor obra internacional ha sido Kick-Ass, que bueno, a mí me parece que puede ser la obra internacional que más gente ha leído, pero tanto como la mejor, yo diría que no. El mejor autorrevelación ha sido Íñigo Aguirre, de Iberoes. Mejor fanzine, Underground 3. Y mejor cómic online, El Conejo Frustrado, que si no lo conocéis, obviamente conejofrustrado.com. En general está bastante gracioso y el dibujo tiene bastante chispilla. O sea que está bien, está recomendado. Después, pasando un poco a nuestra sección de cine y televisión, seguramente, ya os lo enlazaremos en el post que viene con el podcast, habéis visto seguramente, como decía, el tráiler y el cartel de la película de Thor, que se va a estrenar el próximo mayo, que está dirigida por Kenneth Branagh y que ya llevamos un tiempo viendo bastantes imágenes, tanto del rodaje como de lo que podría ser la película. ¿Qué nos ha parecido el tráiler? Pues personalmente me parece que tiene bastante buena pinta. Todavía reconozco que quiero ver el resultado, pero yo personalmente en el director tengo una cierta fe en que va a hacer una película interesante y que espero que tenga bastante en cuenta el tema de los cómics. Eso sí, el principio del tráiler me ha recordado muchísimo a Avatar, no sé por qué. Si quitas a Thor y pones a un tío azul, el principio es igual. Pero bueno, tonterías mías. Aparte, se ha desvelado una sinopsis de la película X-Men First Class, o sea, Patrulla X primera clase, que habla un poco de... Yo creo que esto será un poco igual la sinopsis del principio de la película, pero no lo sé tampoco. A lo mejor es toda la película, sí. El conflicto gira totalmente en torno a Charles Xavier y Eric Lasser, o sea, el profesor Xavier y Magneto, antes de que fueran propiamente el profesor X y Magneto. Y eran dos jóvenes mutantes descubriendo sus poderes y con diferentes ideas sobre cómo los diferentes conflictos podían resolverse. Puede tener buena pinta el asunto. Espero que también hagan buen trabajo con ello. Habrá que ver. Y para finalizar, tenemos que The Walking Dead ha sido nominada como mejor serie dramática en el tema de los Globos de Oro, que es esta, bueno, estos premios que dan en Hollywood la Asociación de Periodistas Extranjeros, y que personalmente muchos dicen que es como la antesala de los Oscars y tal, pero como la mayoría de los premios me parecen una mamarrachada. Los Emmys, los Oscars, los Globos de Oro suelen ser un poco una estupidez, porque meten cosas en categorías que no tienen mucho sentido, ganan cosas que tampoco es que sean especialmente lo mejor, no sé, es como diría alguien, no me acuerdo que lo leí otro día, son los mejores premios que el dinero puede comprar. Y bueno, aparte relacionado con los cómics también, tenemos, aparte de The Walking Dead, de la que hablaremos por cierto luego, lo recuerdo, tenemos la nominación de Red como mejor película, y la verdad es que me ha sorprendido. La verdad es que yo, bueno, nunca hubiera dicho que la fueran a nominar, pero bueno, yo la he visto la película y me parece que está bastante bien, es una película bastante entretenida, así que no le veo tampoco más problema. Otras que han nominado, pues bueno, tampoco es que sean especialmente geniales. Eso sí, ya os lo digo, si a alguien le gustó el cómic original, no tiene prácticamente nada que ver, pero en este caso yo creo que es para mejor. No es que el cómic sea malo, pero es que es como una, el cómic es como una premisa, prácticamente. Es escribir una premisa y ya. Pero bueno, a ver qué tal. No sé si ganará, yo creo que no, pero bueno, siempre tiene su gracia, como sea Bruce Willis y tal, y Morgan Freeman y demás, pues hombre, tiene su cierto caché, por decirlo de alguna forma. Y pasando a nuestras secciones habituales, pues tenemos, por ejemplo, la de No puedo creer que lo hayan dibujado, que en esta ocasión iría para el cómic de Águila Roja. Que bueno, ¿qué queréis que os diga? Si una serie tiene mucho éxito, pues muchas veces hacen cosas de estas. En España no se suele hacer tanto, pero yo supongo que Águila Roja, que no lo he visto nunca, pero imagino, por lo que sé, que sufre de muchas cosas que sufren todas las series españolas, pero que no debe tener mala pinta y debe gustar un poco a todo el mundo, que es lo que siempre quieren, cuando no hay que hacer esas cosas. Hay que hacer series que estén bien, no que le gusten a todo el mundo. Bueno, que me parece que es una serie que es bastante apropiada, ¿no? Para hacer un cómic, una serie de aventuras y demás. No es como si haces yo qué sé, un cómic de, iba a decir, de compañeros. Buah, de física o química, si es lo mismo, ¿no? Pero un poco más a lo bestia porque es más moderno, ¿no? Y ahora a los chavales ese se les va la pinza más. Pues eso, yo creo que, bueno, puede que no esté mal. Y sobre todo a quien le guste la serie de televisión, pues le tendrá que echar un ojito. Y bueno, habéis visto que hoy me he contenido un montón, ¿eh? Que suelo ser un poco boquillas. Pero bueno, ya se nos va a ir ahora bastante la pinza seguramente. Así que os voy a dar paso a una promo y después voy a unirme con Albertini y vamos a hablar un poquillo de The Walking Dead, la serie, y bueno, un poco también de las diferencias con el cómic, lo que nos ha parecido, etcétera. Va, hasta luego. Camarero, camarero, me apetece un podcast. ¿Qué tal uno con ración extra de tontunas y un toque cabrón, por favor? Y mucho ketchup. Pues así con la descripción que me pides, lo único que nos queda es el podcast este, el de cabroneces, el podcast de cabronos.es. Sí, hombre, el de las explicaciones, ese que te puedes bajar de la web que te he dicho antes, la de cabronos.es, o te suscribes en iTunes, o te suscribes en iVoox. Si es que está en todos lados este hombre, si es que está hasta en la sopa, madre mía. Venga, hombre, que no te dé vergüenza. Cabroneces, un podcast algo cabrón y bastante extraño. Bueno, pues después de esta promo vamos... Qué buena lección de promo has tenido, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, me ha encantado, sí, sí. Es que cuando me pongo a elegir... Yo, claro, estaba pensando, ahora que le he dejado al mando a este, ¿qué pondrá? Seguro que un podcast de mierda, pero no, ha elegido un buen podcast. Es que a veces sorprendo a la gente, nunca se sabe conmigo. Bueno, pues, como decía, después de esta promo voy a sentarme aquí con Albertini, le presento ahora. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Ya puedes hablar. Que antes no podía. ¿Qué es esto, censura? No, es que te tengo que presentar porque si no la gente no sabe quién eres. Ah, vale, ¿quién soy? Albertini. Hola, ¿qué tal? Que esto es mi vida. Bueno, el caso es que vamos a sentarnos aquí y vamos a hablar un poco sobre The Walking Dead. Para introducir un poco... Vamos a decir The Walking Dead, conocido por todos como The Andantes Muertos. Los muertos que andan. Los muertos que andan. Exactamente. Bueno, The Walking Dead, o Los Muertos Vivientes, como se conoce aquí en España, es esta serie de televisión... Bueno, se conoce en España la serie como The Walking Dead. ¿No la han traducido? No han traducido el título. Vale, eso... Va, vas a empezar bien. Esa es una tontería como un piano, ¿no? Sí. Sí, no los, sé, los pero... cómics se llaman Los Muertos Vivientes. Pero es que no sé qué líos se tendrán en base a copyright de películas, series y títulos. Porque, por ejemplo, con Los Piratas del Caribe, la cuarta entrega, que se llama en español En Marías Misteriosas. Ciertamente, sí. Y el libro en el que se basa, que es el título en inglés, es On Stranger's Tide, y aquí se conoce como En Costas Extrañas. Entonces, pues han cambiado también el título. Es pues... una curiosidad, querido oyente. Bueno, ahora sabes más. En cualquier caso... The more you know. Es una tontería. Bueno, por lo menos lo han traducido de otra forma. Que eso sí que sería más confuso todavía. Sí. Bueno, total. The Walking Dead, conocido en España como The Walking Dead, es una serie de televisión que en Estados Unidos acaba de terminar hace poco su primera temporada. Ha tenido 6 episodios. Y aquí en España también. Y ha terminado también, ¿verdad? Porque Fox, el otro día... Fox emitió el otro día, el sábado. Y la va a poner la sexta. La sexta, sí, está confirmado. Se comentó antes, pero cuando se comentó por todos los sitios, todavía no estaba cerrada la venta y la han cerrado esta semana. Perfecto. Bueno, pues The Walking Dead, serie que ha emitido en Estados Unidos, la AMC. American Movies Classic. Perfectamente. La AMC, que como sabéis es una cadena de cable que ha emitido otras series como, por ejemplo, Breaking Bad. Mad Men. ¿Es que esto qué es? Rubicon. Es el 1-2-3. The Prisoner. Miniserie de Prisoner, que también era curiosa. Y que ha tenido una muy buena acogida, especialmente a nivel de espectadores. Bestial, 5 millones ha tenido así. Ha sido una bestialidad. Creo que, si no recuerdo mal, creo que ha tenido más de media que Mad Men. Sí, ya es decir, o sí, sea, sí, sí, por lo que creo, por lo que es decir. Y el quíntuple que es Rubicon. Sí, una de las razones por las que Rubicon bueno, ya no está... la cancelaron, pues era porque de media tenía 1 millón. Bueno, pero... Y eso es poco para el cable americano, cable básico. Bueno, suponte. Yo siempre he pensado que en el cable eran un poquito más flexibles con esas cosas de las cifras. Son más flexibles, pero el cable básico se sigue manteniendo por publicidad. Ya, claro, si quiero decir, no es como el HBO premium. O Showtime, que son premium, Dexter tiene 2 millones. Sí, pero decir, porque es la que más ve la gente. Si la viera menos gente, yo supongo que todavía la mantendrían. Claro. Así que, bueno. Yo creo que si hubieran alcanzado 1,5 millones, 2 millones, yo creo que se hubieran atrevido con una segunda temporada. Pero sí, es posible que no les haya gustado los datos que ha tenido y a lo mejor algunas cosas que han oído de la gente que no se enteraba muy bien de las cosas que pasaban y yo qué sé. Han pues dicho, como en Caprica. No, no vamos a confundir más a la gente. Es la misma serie de Rubicon que Caprica. Llámalo. Exactamente la misma. Bueno. O sea, no sé. Bueno, ya lo comentaré algún día. No por aquí, que esto es un blog de cómics. Esto es un podcast, para empezar. Un podcast de cómics. Es como decían los de Triadicto, decía... Joder, en el... no, fue Miguel, el de Cabrones Extraños, decía... ¿Qué pasa? Que ahora que Triadicto se ha hecho uno sobre superhéroes, sobre héroes, ahora vosotros sobre una... Y, claro, claro. Exactamente. Y es que estamos hablando de The Walking Dead en este blog de cómics porque está basada en una serie de cómics que aquí en España conocemos como Los Muertos Vivientes, sí. Que en Estados Unidos se llama igual. Se llama The Walking Dead, igual que la serie. Sería bueno que allí se llamase Los Muertos Vivientes. Y aquí la traducen. Claro. Los Muertos Vivientes. Y que está... Por Roberto Kirman, hombre. Madre... Roberto Kir, hombre, y Carlos Aznar presentan presentan Los Muertos Vivientes, capítulo primero. Bueno, dejemos de... Ricardo se despierta del hospital. Dejemos de ganar amigos. Está basado, es como digo, una colección de cómics que todavía sigue hoy en día. Esta semana, o por lo menos este mes, tendría que salir el número 80. Sí, más, ¿vale? o menos. Más o menos, estamos por ahí. Y que es una gran colección. La verdad es que a mucha gente le ha sorprendido. Empieza bien, pero no especialmente genial, y después va desarrollándose y es... una serie pues que trabaja muy bien los personajes y que no se corta absolutamente para nada. Sí. Plantea siempre todo al límite más absoluto de la moralidad de lo que está bien y lo que está mal. Y te sorprende por dónde va derivando las decisiones y por todo. Exactamente. Y lo que se van encontrando. Por eso, cuando se escuchó que iba a hacerse una adaptación de esta serie de televisión, pues mucha gente que leíamos el cómic... Nos alegramos. ¿Ah? Y es como siempre, ¿no? Pues te emocionas y dices, bueno, a ver qué montan. En el fondo, una serie como The Walking Dead tú la ves como una colección de cómics que se puede adaptar fácilmente. Serializable. Es bastante serializable. Entonces, el caso estaba en ver cómo iba a hacerse esta serialización, qué cosas iban a cambiar, porque siempre se cambian cosas, quién iba a hacer la adaptación, quiénes iban a ser los actores, etcétera. La adaptación, ¿quién la hizo al final? El director, famoso director Frank Darabont, que algunos conoceréis, pues, yo qué sé, por Cadena Perpetua, La Milla Verde, The Mist, se llama La Niebla. Sí, La Niebla, sí. Y que ha puesto pues mucho de su parte en el proyecto, que no solamente dirigió el piloto, sino que ha escrito también guiones y ha estado coordinando un poco todos los guiones de la temporada. De hecho, de los 6 episodios que ha tenido la temporada, los 2 primeros los escribió él y los otros 4 creo que más o menos estuvo en plan o reescribiéndolo o haciendo lo que se dice el teleplay o... O por lo menos supervisándolo. O supervisándolo. ¿No? Bueno, el 4 concretamente lo escribió Robert Kirkman, que es el escritor de los cómics, y eso también y también es productor ejecutivo, lo cual antes de que saliera la serie nos ya daba una cierta garantía. Y el propio Kirkman dijo una cosa que en principio a gente yo creo que le asustó un poco. Por lo menos le puso la mosca detrás de... Un poco, que fue que no iban a hacerlo todo exactamente con el cómic. Que iba a llegar un momento en que iba a haber mucho como cambio. Que se iban a separar el cómic de... en dos caminos las historias. Porque no tenía sentido que hiciera una serie de televisión que fuera calcada al cómic, porque si no la gente que se lo hubiera leído pues tenía bastantes menos incentivo para leérselo. Y hombre, desde ese punto de vista, luego vamos a analizar algunos de los cambios que se han hecho, pero desde ese punto de vista, la verdad, es que el planteamiento está bien, es el correcto, ¿no? Sí, yo creo que hacerlo todo exactamente igual y dices, bueno, esto, claro, me he perdido el episodio y da igual, está el número 15. Sí, y dices, ah, pues ahora toca lo de tal. Y luego te sabes todo lo que va a pasar, claro, pues pierde toda la gracia. Y aún así la gente anda comentando, sí, porque ahora tiene que pasar lo de la prisión o lo de no sé quién. Hombre. Y cosas de los tomos y tal. Y aún así está todavía la gente, en plan, la segunda temporada la tienen que dedicar a esto, la tercera a esto. Y yo, mira, personalmente, no espero nada de la segunda temporada. O sea, hasta que no vea que sale, se publica la sinopsis de los episodios. De esos episodios. Pero a mí la verdad me da igual un poco por dónde derive. Hombre, hay cosas importantes que tienen, que yo creo que deberían tener su salida de este. Pero bueno, más allá de yo sobre todo tema, no es sé. Que aparte basándome en lo que he visto, si se hacen bien las cosas, tampoco importa que no lo sigan. Y no solamente si se hacen bien las cosas, sino que ya hemos visto que han cambiado muchas cosas que no siguen igual que en el cómic. Cosas, algunas cosas fundamentales, otras menos fundamentales, y no ha pasado nada, no se ha caído el mundo, quiero decir, ¿no? Hay cosas que... Más de algún... Algunas Talifans cosas... ya se ha inmolado. Sí, algunos sí. Hay algunas cosas que son más discutibles que otras, ahora hablaremos, pero por ejemplo, por empezar por alguna parte, vamos a empezar por el principio, y fue cuando vimos el piloto, ya comentamos aquí cuando salió un poco, sí, brevemente. Un poquito así, porque queríamos hacer un programa como este. Exactamente. Y tenemos visión de futuro. Que nos gustó bastante, nos gustó mucho, de hecho, la adaptación. Sí. Este primer capítulo quizás es el que es más fiel o que sigue más al pie de la letra del cómic. Sí, más o menos prácticamente sí es una traslación, se detiene más en ciertas escenas, porque lo que habéis visto en esos, que eran 75 minutos de 60, no me acuerdo, hora que, y una cinco, hora y algo yo creo que era, de piloto, digamos que se corresponde 30 páginas. Con 30 páginas, pero que además hay situaciones que las hacen bastante de pasada, ¿no? Es decir, que como si fuese una revisión de ese primer los números. Y eso, en ningún momento, yo creo que ahí sí que no se molestó nadie. ¿Por qué razón? Porque los primeros números de The Walking Dead, de los muertos vivientes del cómic, quizás son los que en los que Kirkman daba un poco más... A ver qué va saliendo, sí, porque vete tú a saber si me van a dejar seguir a partir del número del siguiente. Seis, claro. Hay que decir que más o menos en la publicación independiente, no es como a lo mejor en Marvel o tal, que hay cierta seguridad de sacar, entre comillas, porque siempre puede seguridad pasar. Seguridad, ya sabes que siempre pasa, o sea, todo. Es muy tal, ¿no? Pero, por ejemplo, en cosas independientes nunca se sabe exactamente a qué tipo de público, qué recepción va a tener. Por ejemplo, si haces un cómic de Batman, sabes que los fans de Batman van a... Te lo van a comprar, te lo van a comprar, o por lo menos van a considerarlo, aunque sea Batman versus Tarzán, una cosa así, que también se ha vendido. Te iba a decir que eso... Es que lo estaba pensando, eso me sonaba. Ha hecho. Sí. Y claro, no sé, digamos, de hecho, Robert Kirkman llevaba una temporada que lo único que estaba empezando a funcionar, de hecho, perdió mucho dinero, ha estado varias veces prácticamente en la ruina, entre autoediciones y cosas de esas, que no vendía nada. Y de hecho, las primeras dos series que le han funcionado fueron Invencible y esta. Otra gran colección, por cierto, ¿eh? Y... Que ya habla gente entre las elegidas, porque ya sabes que cuando una cosa funciona en Hollywood, pues ya empiezan ahí todo. Te lo rascan hasta la muerte. Entonces está hablando la gente que como ha funcionado la adaptación de The Walking Dead, pues van a empezar a salir otras muchas adaptaciones, incluso algunas que ya se ha hablado en el pasado, como por ejemplo de Fábulas. La de Fábulas creo que al final no la van a sacar. Pues, bueno, no sé si es una pena o no es una pena, la colección está muy bien, también recomendada ya que pasamos por ello. Pues eso, que hay mucha gente que también está hablando ahora, pues que Invencible también la podrían pasar. Entonces, claro, eso se ve reflejado en el que Kirkman va con miedo, va sin saber muy bien qué ritmo va a tomar la serie, ¿no? Y eso se ve perfectamente a lo largo del primer tomo. Que salvo ciertos momentos que dices, pues aquí puede funcionar, más o menos le ves que está escribiendo, tentando cosas. Sí, por ejemplo, se nota mucho en los dos primeros episodios de la serie. Bueno, más o menos prácticamente en casi toda la primera temporada de la serie se nota que coge todo lo que ha hecho Kirkman, pero como yendo un paso más allá, explorando cosas que no se detuvo a pensar, deteniéndose, yo qué sé, por ejemplo. Bueno, vamos a advertir. A partir que... de aquí va a haber spoilers. Pues ya seguramente... sabes que yo pondré los tiempos y diré spoiler alert. Seguramente. Minuto 55 del podcast. Seguramente a tope, además. Sí, sí, sí. Porque hay que hablar de las cosas distintas y claro, bueno. Si no habéis visto la serie, apagad directamente. Sí, sí. Si habéis visto la serie y no habéis leído el cómic, yo andaría con precaución, pero bueno, procuraremos no sacar muchos spoilers del cómic. Si no tienen intención de leerle, pues claro, bueno, pero si tienen intención... Recomendamos vivamente que os compréis el cómic. Sí, además, está en cualquier tienda. Planeta lo han vendido, son 7,5 € el tomo. Sí, está barato encima. Que sobre todo para alguien que se lo esté pensando mucho, quizás es porque no lee cómics, tampoco se está gastando mucho dinero en cómics, claro. Como que tampoco es un gran sacrificio. Uh-huh. O sea que yo... 7,5 € es una copa y media, ya lo sabéis. Bueno, aquí en Salamanca. Aquí en Salamanca es una copa y media. En otros sitios es una copa incluso entera. En Madrid, por ejemplo, tenéis menos excusas. Que yo el otro día fui a Madrid y 12 € una copa. Pues coño, un tomo de esos os dura más. Claro, y te lo vas viviendo el tomo. Escribes la tinta y ala. Lo que se tiene. Pues bueno, como iba diciendo, por ejemplo, cosas que exploran mucho menos en el cómic. Los personajes, es que no recuerdo cómo se llaman, el hombre de color y su hijo. El hombre de color y su hijo, Morgan. Morgan Freeman. Se explora, aunque luego en el cómic se recupera más adelante. Spoiler. Es que eso no es ni spoiler, porque eso te lo puedes imaginar. Sí, sí. Aunque se recupera más adelante, en el primer episodio se trabaja mucho más con los personajes. Sí. Básicamente el cómic es de paso. Sota, caballo y rey. O sea, hola, ¿qué te llamas, Morgan? Palazo en la cabeza, pum. Bomba, no sé qué, oye, que os dejo esto por aquí y venga, nos vemos. Hasta luego. Solo on Suckers. Y es en plan 2 páginas. Pues hombre, sí. La verdad es que... Y en esto, pues yo qué sé, te dan más motivación. Les dan una motivación, les dan la historia del pasado, lo de la mujer y todo sí. eso. Y hay escenas que son solo de ellos. Sí. Es decir, que es una parte importante. Otra cosa que se explora mucho más en la serie es la ciudad. Uh-huh. Porque la verdad es que en el cómic pues pasan un poco por alto... Llega a la ciudad Reclaim, se encuentra con esta gente. Se encuentra con. ¿Cómo se llama el chino? Miles. Con el chino. Con el Déjalo, chino. Que estamos bien así. El chino. Glenn. Glenn, ¿no? El chino es Sí, Glenn. Puede ser. Yo estoy seguro, sí. Parece que nosotros lo hemos preparado. El chino de la gorra. El chino de la gorra. Y. ¡Ole, qué tal! Pues sí, sí, aquí super. Estoy en un campamento. Sobreviviendo, no sé qué. Venga. Y ya está. Entonces, se tiene mucho en, digamos, lo que... Yo creo que lo que hubiera sido los primeros números de Los Muertos Vivientes, si Kierman hubiera sido, no sé, si alguien hubiera, más reputado, ¿no? O sea, alguien si más... Si hubiera sido alguien más reputado, o lo hubieran dicho... Tienes todo el tiempo del mundo para hacer de las cosas. Porque uno hubiera estado loco y hubiera dicho, toma, te firmo aquí para 50 números. Claro. Y entonces hubiera dicho Kierman, bueno, este está enfermo, pero bueno... Pero bueno, tal. Hago lo que te haga, ¿no? Está... Pues sí, probablemente, porque en la serie, yo qué sé, exploran, están más tiempo en la ciudad, exploran otra gente que pueda haber allí, sí. Como, bueno, lo del hospital. Sí, amigos, eso que os ha cabreado muchísimo, que lo leo en todos lados, de me cago en esto, los chicanos cuidadores están ciegos. Bueno, ese es uno de los cambios que se ha introducido en la serie, que es esta pandilla de gente... que son prácticamente pues son todos sudamericanos y así, ¿no? Sí, y están chino, sí. viviendo como medio cuidando también a la gente de un asilo. Sí. Y dices tú que a la gente le ha molestado mucho eso. No sé, o sea, le ha parecido una chorrada. No le ha gustado, le ha parecido una chorrada supina. A mí personalmente, ¿qué os que os diga? Yo creo que está en la línea de lo esperable, no sé, o sea, la serie, el cómic cuenta sobre todo historias de supervivencia que en mayor o menor medida se pueden implicar con los personajes, no sé, o sea, sí, a mí por ejemplo no me pareció... Historias de cómo reacciona la gente ante las situaciones extremas y que es cuando cada uno pues enseña cómo es. A ver, claro, normalmente en el cómic, no voy a decir mucho spoiler, pero al final acaba saliendo todo... mal, ¿sabes? O sea, entonces... Hombre, entonces, la verdad, claro, la verdad o sea, es que en el... a mí me hubiera... Me extrañó que no lo hubieran pegado un par de tiros a todos los ancianos, los chicanos, de repente, no sé. No es que me extrañase, sino que a lo mejor en el cómic hubiera sido de otra manera. La verdad es que en el cómic, si algo puede salir mal, sale mal. Sí, fijo. Dios, vale, es una cosa que perturba a niveles... Es en plan, hola, ¿qué estás haciendo? Jugando a videojuegos. Y de repente cuatro tiros. No, la verdad es que... Es bastante, la colección es bastante dura. Sí. Y bueno, por ahora, la verdad es que la serie de televisión ha estado un poco falta de... A ver si me entendéis, ¿eh? De momentos extremadamente chungos, potentes y chungos. O sea, sí, ha habido cosas... Yo estoy de acuerdo. Ha habido cosas duras. Bien, pues uh-huh, un poco también a veces lo normal... teniendo en cuenta las circunstancias y un par de momentos y tal, pero ha habido falta, luego vamos a hablar de uno de los momentos que se han faltado del cómic, por ejemplo, que es bastante interesante, pero hay una falta bastante fuerte de momentos extremos que son, extreme moments, son marca de la casa, porque la serie, sí, se mueve a golpe de a golpe cosas muy duras, de ver lo peor de... Pues de la humanidad. Todo lo peor que puede pasar. Pero, por ejemplo, una cosa que me gustó que se introdujo en el número 2, que fue interesante, fue que no hubiera ido Glenn solo a la ciudad y estuviera allí con más gente. Claro. Y entre ellos, el tipo ido de la chota este, racista... El Merle. Merle, este, que al final le dejan esposado en un tejado. A mí eso, por ejemplo, me parece 100% Walking Dead. Eso es totalmente 100% Walking Dead. Y sí, al final, bueno, al final de la temporada, bueno, no, al final de temporada no, es el tercero o el cuarto, cuando vuelven, sí, que descubren pues que se ha ido de allí cerrándose la mano, sí, y no se vuelve a saber más de él. Obviamente todos saben que va a volver a salir. Claro, saldrá en un momento y si siguen fieles un poco al espíritu y todo, volverá de una forma súper chunga. O sea, eso va a ser... A ver, sí, sabes, no creo que reciban con abrazos muchas veces. ¿Sabes que han comentado que había gente que decía que había leído los cómics y decía, pues este tiene que ser un personaje que sale después en los cómics, el que dirige una cierta comunidad, sí, sí, cierto chungueiro? Sí. Podría ser, pero no pero sé. Pero dijo, o sea... Kierman, no, es un personaje que me gusta, ese del cómic es un personaje que me gusta y probablemente salga, pero no creo que tenga que ver. El personaje ese al que se te refieres tiene otro trasfondo bastante interesante. Sí, pero... es que yo creo que es diferente. Uh-huh. No lo veo, no sé. O sea, sí puede aparecer como como un personaje que después se ha unido... A lo mejor relacionado con alguna comunidad. Se ha unido a otra comunidad, sí, distinta, y con un personaje con un carácter bastante fuerte, yo qué sé, uh-huh, pueden tener un choque con ellos y eso sería interesante. Lo que está claro es que va a volver. Sí. Bueno, eso es interesante. Es uno de los nuevos personajes, y otro de los nuevos personajes es su hermano, que también anda por allí presente. Con su ballesta. Con su ballesta. Que me encanta. Que o sea, mola. Es un detalle que me encanta. Yo creo que tengo una ballesta. Mierda, que estaba cazando el ciervo y se están comiendo los zombies. ¡Me cago en la leche! ¡Joder! ¡Puta! No, está bien. ¡Tate quedo! Y después tenemos otra de las diferencias fundamentales, es el personaje de Shane. Sí. Por un lado... Yo he leído cosas y en el fondo, pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo, y es que el personaje, mantener el personaje de Shane te permite explorar más todavía el chunguismo de que ha estado liándose con su mujer, con y la tal, mujer, sí, que con es la Lorena, amigo, que que ay, la esa escena en la que le apunta con el arma y se queda ahí expectante. Dale mirando, sí, así, sí, como... ¿Qué haces? nada, Sar, colega, ya. Te estoy apuntando. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué es lo que...? Bueno, y eso ha dado, pues, buenas escenas, ha dado más trabajo con el personaje y demás, pero ha eliminado una escena que era ya... para abrir boca en el cómic. Sí. Y ha habido gente que ha dicho, bueno, nos gusta más que la hayan mantenido, pues porque se ha podido explorar más, sí, pero en el cómic, el lado opuesto de la balanza es que en el cómic te daba la escena en la que se están peleando, claro, Rick y, a Shane. A muerte. Y... se están peleando. Y, ¿cómo se llama el hijo? Carlos. El caso es que el hijo de Rick mata a Shane. Y esa escena es bastante... ¡Spoiler! Esa es bastante, eso es bastante, bastante potente. Aunque... Sí. Yo creo... Ya, ahora no voy a decir, pero te tengo aquí delante. Una cosa que hace Carl más adelante también es bastante... es bastante peor. Yo ya lo he dicho en alguna ocasión, que Carl es un personaje muy chungo. Parece un niño gilipollas. Parece que ha salido de este niño. Es un demonio, la versión buena de Junior. No lo sé, pero todavía en la serie no. Pero aquí dices de personajes chungos. Rick en el cómic se le va yendo la olla. Yo creo que de tal padre tal astilla. Pues es, no te digo yo que no. Andan muy jodidos de la cabeza ya. Pero bueno, después de 70 números, la verdad que tiene dándole vueltas con los zombies. Cualquiera sobrevive, cuerdo, 70 números. Bueno, y sobre meses. Todo teniendo en cuenta algunas cosas que han pasado. Sí. Yo creo que... Cremallera. Que sobre Zane sí que puede, pues eso, es desarrollarse mucho el pique. Porque lo hemos estado viendo sobre todo en los dos últimos episodios, ¿no? Esas discusiones entre Zane y... Bueno, entre Zen y la Lorena, y Lorena y el Ricardo. Y Ricky y Shane. ¿Qué es Zen en español? Bueno, ya lo diré, ya me lo inventaré. Y yo creo que puede dar, mientras no se convierta esto en el culebrón del triángulo amoroso... Hombre, es que no tiene pinta porque... Bueno, ella estaba con él en plan, pues, por tener... Un follamigo mientras pues, que le consuele. Por tirarse a alguien y porque tampoco tenía nadie más. Claro. Estaba él o Dale. Entonces dijo, bueno, hay más, pero los demás tampoco se fueran demasiado... Bueno, yo qué sé. Este le conocía ya, se queda en familia todo. Y cuando vuelve Rick, pues el otro se queda como, estoy contento, no. No, claro. Me has jodido aquí, Me ha jodido la vida. Cabrón, ¿sabes cómo te digo? Bueno, y luego, ya no sé si es en el último. Es en el último cuando nos cuentan en flashback cuando Shane va a buscar a Rick. Sí, el último o el penúltimo, sí. Sí, creo que es en el último, sí. Sí. Que abre el episodio contándonos cómo va Shane, no le puede sacar, se piensa que ha muerto. Y es lo que hace. Lo que le dice, le deja ahí encerrado. Lo preserva para que no. No se lo coman. Claro, y ya está. Me he quedado con ganas de ver el primer episodio para ver si cuando sale de la habitación... Yo creo que sí que tenía, ¿eh? Está la camilla en la puerta o la han movido algún zombi. Eso se puede explicar fácilmente, pero bueno. Yo juraría... A mí me suena que sale empujando algo. Hombre, lo lógico sería que hubieran grabado el... A la vez, claro. A la vez, eso, y es que están allí, ¿no? Sí, no van a gastar dos veces ahí. Bueno, otra cosa que han cambiado mucho y que es una cosa muy general es que en la serie la intervención, aunque fallida, de las fuerzas del orden es mucho más evidente. Sí. Y sobre todo, otra cosa que tiene cierta lógica, que tampoco se introdujo en el cómic, es el tema del CDC. Todo lo que sea institucionalismos y cosas de esas, en el cómic no aparece nada. Pero nada. Nada. Y en la serie está mucho más presente. En el lado militar solamente se ve prácticamente lo que no han podido hacer, porque está todo hecho un cristo, sí. Pero hay campamentos, hay un montón de cosas, hay filas de gente muerta y tapadas con sábanas, yo qué sé, muchas cosas de estas. Y en la introducción del CDC en el penúltimo episodio y en el último, yo creo que es una introducción que es inteligente porque es una cosa que se puede parecer lógica. Sin embargo, ya que lo metes, me parece que al final fue un poco... A ver, un poco me gustó, pero me parece bluff. Que se quedó un poco en nada. Sí, sí. Fue desaprovechado. Pero yo creo que tampoco podrían aprovecharlo mucho, quiero decir. Yo había tenido otras ideas en mi cabeza, extrañas, claro, pero habiendo leído el cómic se me había ido más la cabeza, yo qué sé, que el médico estuviera mucho más ido de la pinza y hubiera hecho experimentos raros o les hubiera mandado a cazar zombies para hacer más experimentos. Sí, yo creo que por ahí podrían haber tirado algo, pero... Aunque fuera un episodio más, yo claro, qué sé. Sí. No lo había más... es que... ¿Cómo lo enlazan cara a la segunda temporada? Claro, el problema que yo veo entonces es yo que creo que lo han no querido hay... cerrar. Eso, que no había tema. Más episodios. Claro. Y han dicho, pues mira, pues adiós. Ya que no estamos en una temporada de 12, pues y, hay que cerrar hombre, esto. El recurso que se utiliza para prescindir del CDC y del médico, pues yo creo que es más o menos lógico, sí. Se puede decir. Más o menos lógico, ¿no? Hombre, queda casi borrable ese episodio, no sé, o sea... Ya, hombre... Queda un poco en plan, si no hubiera pasado nada... No hombre, sé, tienes las escenas... Claro, tienes unas escenas interesantes, unas escenas duras, unas escenas no sé qué... Pero yo creo que no han cambiado a los personajes para nada el paso por... No, solamente o sea, que una se ha muerto... Claro, simplemente... O bueno, yo qué sé, es, por una parte, es las primeras horas que están dentro, es como una especie de burbuja y de ilusión de vida normal, y después al final es que les dan una elección de seguir viviendo o quedarse allí y morir tranquilamente. Pero, como tú dices, ¿por qué no les han cambiado mucho? Bueno, por ejemplo, a Andrea sí la han cambiado porque a lo mejor, si no hubiera afrontado así tan de golpe la decisión, yo qué sé, a lo mejor había decidido no vivir, vete a saber, pero bueno. Que yo creo que los personajes ya habían elegido seguir viviendo y seguir luchando, porque sí. Si no se hubieran dado por vencido hace mucho tiempo. Claro. Entonces, no sé si es una cosa que realmente tenga mucha importancia. No sé, habría que ver qué importancia se le da ya en la segunda temporada. No, habría que ver hasta qué punto el episodio del CDC ha podido repercutir en los personajes. No sé, está muy poco desarrollado en ese aspecto. Se puede ver y, aparte de eso, hay otro tema. Sería, por ejemplo, el por qué igual no nos ha gustado tanto el final. Bueno, a mí, quiero decir, no voy a hablar por todos. No es que me haya parecido malo, sino que me ha dejado un poco así. No solamente porque haya tenido una falta de cliffhanger final para otra temporada, porque la verdad es que al final ha sido, pues, seguimos en la carretera y ya está. Venga, nos vamos. Pero que me ha parecido que le ha faltado impacto para ser el final de temporada. Claro. Entonces ha sido como... Además... Pues estamos a la espera de más. No estoy con ganas especialmente de ver más. El tema de... Os pongo una situación de vida o muerte... No sé, yo creo que pierde efecto cuando sabes que hay una segunda temporada. Entonces, o sea... Sí, lo que pasa que, bueno, ahí ves que se queda... Esa sí que no sé cómo se llama, ni lo voy a saber nunca. La negra que se queda dentro. Ya ha pasado de los hombres de color y eso. Yo no pretendo ofender a nadie, es mucho más corto. Se queda la negra dentro y se muere. Entonces, ese personaje desaparece. Ese es... Claro. Podrían haber quedado otros dentro, pero si no hubiéramos sabido si explotaba o no, o si Dale y Andrea salen o no salen, claro. Eso, por ejemplo, yo qué sé, te dicen, pues mira, tengo ganas de saber si se han muerto o no, aunque te puedes imaginar que no, porque son personas relativamente importantes. Entonces, no sé. Bueno, ha quedado un poco flojo como final de temporada. No sí, la temporada ha estado bien, no me ha parecido... Una cosa del otro mundo, barra brillante, no ha explotado todo el potencial que podía haber tenido. Pero bueno, no me ha disgustado, me ha gustado, de hecho, o sea que está bien. Sí, lo que creo yo es que por un lado no ha estado a la altura del primer episodio que me pareció tan bueno. Uh-huh. Y que ha estado bien, me ha gustado. Me parece una buena adaptación, más o menos conserva el espíritu. Como hemos dicho, sí. Quizás, vamos, por lo que yo he leído, no les han censurado nada. Yo creo que lo único que han tenido que hacer es pensar que están haciendo cosas para televisión. Sí, entonces, porque, claro, es que han tenido que cortarse en algunos aspectos. Cosas del cómic que yo estoy prácticamente seguro que ni en la AMC lo van a sacar. Ni en la AMC, ni en HBO. Ni en HBO, ni en ningún lado. O sea, y eso habiendo visto... True Blood, que es una locura. Pero aquí hay cosas que no son solo de sangre, sino que son cosas moralmente... jodidas. No, hay escenas que no son aptas ni para adultos. Pero sea. Ni viendo... O sea, es que el cómic es realmente chungo, perturbador. O sea, es chungo, perturbador. Que lo lees y dices, joder, cómo me he quedado, qué cuerpecito. Sí. O sea, más de alguna vez lo ha dicho que hay mucha gente. Creo que fue Pedro Díaz en un TVO con otro nombre que dijo... Pedro García. Que coge el cómic, lo deja y dice... Miré la portada y no ponía nada de para lectores adultos. Y yo... ¿No lo pone? No sé si lo pondrá, pero... Coge uno. Ya vamos a quitarnos la duda. El intríngulis. Pero vamos, si eso no es para lectores adultos... No. Joder, pues... Eso no suele ser, era un niño, hijo de Satán. ¿Qué clase de persona puede no poner ahí para lectores adultos? A lo mejor en la trasera. Mira, saca uno cualquiera, a ver qué pone. Esta foto. Sí, recomendado para adultos. Joder. Bueno, de todas formas, en la portada estaría bien. O sea, cuando publicaban Authority, lo ponía en la portada. Ponía en la portada. ¿Recomendado para lectores adultos o solo para lectores adultos? No recuerdo. Sí. Tenía ahí uno justamente que me acaba de leer el otro antes. Pero está bien que lo pongas delante, porque es jodido. Bueno, bueno, y hemos preguntado a nuestros queridísimos lectores a ver si nos... Oyentes, se dice escuchantes. Bueno, perdón. Se dice escuchantes. Eso lo dicen las TV Slayer. Nosotros podemos decir lo que tengamos ganas. Pero vamos, a mí también me gusta. Les hemos preguntado, oye, ¿y qué os parece el tema? Pues nos han dicho alguna cosa. ¿Quién nos ha mandado hasta un... Hasta un audio. ¿Quién nos ha mandado? Nos lo ha mandado The Greater, que es del podcast El Cuarto Reich. El escritor. El escribano. Que bueno, os ha mandado un audio. Muchas gracias. Si queréis, bueno, pues os lo vamos a poner. Y comentamos un poco alguna cosa que comenta. Y después también podemos pasar a leer. Los que nos han dejado. Nos han dejado algunos Facebook y en Twitter, ¿vale? Pues vamos a escuchar. Buenas, gente de Noveno Podcast. Soy The Writer, podcaster de Cuarto Reich. Y quería hablaros de la serie de la AMC de Walking Dead. Yo creo que la serie está bastante chula. O sea, no fue lo que. La grandeza que decían que iba a ser... Bueno, que decía la gente de internet, ellos tampoco creo que afirmaran o desmintieran nada. Pero aún así, está muy chula. Aunque realmente la serie es muy diferente del cómic en que se basa, yo no puedo evitar compararlos, y de hecho una de las cosas más divertidas que encuentro de ver la serie es comparar el cómic con la serie. El primer capítulo se parece bastante al primer número de la serie, y está bastante bien conseguido, y el resto ya se diferencian más, pero no por ello es peor. Creo que la esencia la sigue manteniendo, incluso hay algunos personajes, como por ejemplo Shane, que creo que es mucho mejor personaje en la serie que en el cómic. Con mucho mejor me refiero a más interesante, porque el tío es un capullo y además un bastante hijo de puta. Pero, no sé, en el cómic, por ejemplo, y aquí viene un spoiler, cuando muere, yo creo que... No sé, no me gustó que muriera porque pensé que a esa situación se le podía sacar mucho más juego. Y veo que en la serie sí se lo están sacando, mientras que en el cómic cortaron rápido ese tema porque a lo mejor el autor no sabía cómo resolverlo o algo. La serie solo tiene por ahora 6 capítulos, entonces tampoco no se puede comparar al nivel de el tiempo que llevan y las cosas que pasan con el cómic. Me gusta de la serie que se muevan más que en el cómic, aunque supongo que para la segunda temporada estarán más parados porque para esta tenían el dinero y ya sabemos qué pasa con estas series, que al principio muy bien y luego se quedan en el mismo sitio. Pero bueno, eso no tiene por qué ser malo para la serie. En el, por ejemplo, la parte de la prisión en el cómic me pareció excesivamente larga. Al principio estaba divertido, pero luego ya era en plan, joder, iros de ahí. En la serie no fueron allí, entonces me pareció... Eso, interesante que se movieran más y todo este rollo. Y me gusta que sigan centrándose en los personajes y no en los zombies, porque aunque me gustan mucho los zombies, una de mis películas favoritas es La Noche de los Muertos Vivientes. Para zombies ya tenemos La Noche de los Muertos Vivientes y toda esta saga de muertos que hace Romero. No tenemos por qué ver una serie de zombies. Si bien es verdad que algunos dicen que esta serie es de zombies, como pudo haber sido de huracanes, como pudo haber sido de terremotos, sí, pero es de zombies, eso le da el toque simpático. Además, los personajes están bastante bien construidos, al lado de otras series más o menos similares. Una cosa que me chirría un poco, por lo general me parece muy, muy bien y me gusta mucho eso de que se separen del cómic, porque así no tenemos la impresión de estar viendo lo mismo, que acabaría por aburrirnos. Lo único que no me gusta mucho de la serie es que el protagonista Rick Grimes es demasiado héroe. No sé, en el cómic al principio es demasiado héroe, pero luego se ven sus debilidades. Y si bien es verdad que luego se le acaba yendo la pinza de mala manera al cómic, no leí aún todo lo que hay, pero estoy en el 60 y pico, el tomo 60 y pico. Y joder, dices, ¿cuándo se terminó The Walking Dead y empezó una peli barata de serie B? Pero la serie, supongo que no le va a pasar esto, porque, claro, hacer las burradas que se pueden dibujar en un cómic en acción real cuesta dinero. Y una serie, por mucho presupuesto que tenga, nunca va a tener el presupuesto de una película. Y supongo que eso va a ser bueno, de cara a cómo va a estar la serie estructurada y qué se supone que va a pasar. Después de ver estos 6 capítulos, el último no sé si me gustó o no, para mí se ponía, no sé, en plan Resident Evil. No sé si en el buen o el mal sentido, y hablo de Resident Evil, la película, más que de los juegos. Me entretuvo, pero dije, uff, antes era original y esto ya lo vi en muchas películas. Que aún así tampoco era tan original el resto de la serie. No dejaban de ser un holocausto, un apocalipsis zombie. Pero bueno, sigo teniendo ganas de la segunda temporada. Es una movida que tengamos que esperar todo un puto año para ver cómo continúa. Pero bueno, seguro que lo hacen muy bien, a pesar del cambio de guionista esto en todos los capítulos. Si a los ingleses le funciona, a los americanos también no tiene por qué no funcionarle. Bueno, ahí está mi opinión. Un saludo a todos y ala, pasarlo bien. Ah, se me ha olvidado. Una cosa que quería comentar. Joder, estoy dando tener guión para... Lo que quería comentar también es que me gusta mucho la violencia que tiene la serie. O sea, soy un gran aficionado a la sangre salpicando por ahí. Y aunque no es excesivamente violenta, ni llega a los niveles que tiene a veces el cómic, pero como dije antes, al cómic se le va mucho la olla. Me gusta que no se corten, y cuando tienen que pegarle un tiro a alguien que sangre y que haya zombies podridos sangrando, y cuando se vea cómo le muerden a la gente y todo esto, me gusta porque considero que algo que tenga zombies y no tenga carnicería no es algo que tenga zombies. Bueno, y ahora sí que me despido. Venga, chao. Bueno, pues este es el audio de Gulater, que bueno, tengo que decir que lo he modificado un poco porque era más largo, duraba 6 minutos y tal, y claro, el tiempo en el podcast es oro. Entonces, sí, bueno, sería la primera vez que nos preocupa lo que dura el podcast. Pues a mí me preocupa mucho. Bueno. Y claro, lo hemos, para que sea un poco más corto, entonces lo mismo lo hemos variado un poco la velocidad en algunos momentos. Eres más cabrón, me parece que se ha metido una raya el pobre hombre. Que bueno, yo sobre lo que dice, que me ha parecido bastante interesante un par de cosas. Lo primero, que me ha hecho gracia lo de que le gusta que se muevan más. Y es que yo quería comentar que me ha hecho mucha gracia una diferencia que hay con el cómic, y es que aquí tienen coche todos. ¡Todo el mundo! Vamos, y les sobran coches. Bueno, va a ser en uno solo, el solo. O sea, en el cómic tienen una furgoneta que mal funciona y que mal tira, y como unos sí, vagabundos, y aquí tienen, dice, bueno, vámonos. No, tienen la caravana y la furgoneta. Bueno, la caravana y la furgoneta, y a lo mejor alguna más, pero vamos, nada más. Pero lo que te quiero... Bueno, luego al final ni eso. Pero lo que te quiero decir... Cierto. Es que llega... bueno, vámonos del campamento. Venga, sin problema. Y sacan como... Parece una puta estampida. Sacan allí 5 o 6 claro, coches. Que parece que se van a Jerez, al motociclismo. Pero que te lo digo, pues en serio, una caravana, la caravana del amor. Dicen de repente, bueno, vámonos. Y sacan, y tienen un coche para cada familia. Así a lo bestia. Claro, que hombre, por un lado es no lógico, me parece no nada, no me parece raro. Es como, bueno, cada uno tiene su coche, pero es lo normal. Y dices en el cómic, ¿por qué se han quedado aquí con 2 coches nada más y van viviendo en la caravana como lamentables? Pues bueno, claro, también se puede preguntar, pero que me ha hecho gracia. Y lo de que se mueven más, pues puede ser. Lo que comenta del cómic de la cárcel... Hombre, a mí me gusta esa... Pero es posible que sí que se detenga un poco. Eso es posible, no te digo yo que no. Y otra cosa que comenta es que dice que Rick le parece demasiado héroe, y que en el cómic no lo es tanto, que parece más ser humano, ¿no? Sí, no. No lo sé, pero yo estoy de acuerdo en que en la serie le veo más héroe, más... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Yo le veo más perfecto. Aunque no lo sea tampoco, pero le veo como más ideal. Y en el cómic, aunque efectivamente luego se le va yendo la pinza, pero para mí, yo no pienso que la serie haya perdido. A la altura, por lo menos, de lo que he leído yo, para mí no es... No, y para la altura que ha leído él tampoco. A la altura que he leído yo, andan dándole un par de vueltas que no me... Estás ya en los últimos. Estoy a nivel USA... Y sí, no, os quiero decir, han estado desarrollando una trama, pero se me está haciendo eterna. Entonces, no sé. Bueno, yo de todas formas siempre he pensado que como muchísimo en el 100 tenía que terminar la serie y ya está. Y él está diciendo que hasta que se aburra. Ya, pues así se aburre, porque yo todavía no me he aburrido de la serie. Lo lleva diciendo, pero vamos, en todos los correos de... Bueno, yo he llegado de al, los cómics. He llegado al 70, o no he llegado ni al 70, me parece, en la edición española, ¿no? Que como soy muy así, pues hasta compro de que se publica. Sí, Dani compra cómics. No, el 72 tengo yo aquí. El 72, pues yo a esa altura... Se me sostiene el asunto. Voy bien. Además, tengo ganas de ver qué pasa en el siguiente tomo, porque ya me parece que ahora sí que se ha empezado a ir ya totalmente la olla y están paranoicos, perdidos, y se les empieza a ir la pinza. Sí. Pero bueno, que eso, yo creo que en el cómic sí que parece un personaje de Rick, que es lo que estaba comentando, ¿verdad? Que es un poco más, no sé si tridimensional, pero que es más imperfecto y que... Probablemente al de la serie de televisión solamente haya que darle tiempo. Y por último, otra cosa que iba a comentar es lo de la... lo de la violencia. Y es ciertamente, aunque esas cosas cuestan dinero, que me ha hecho gracia. Claro. Cuesta dinero, bueno... No es nada barata la sangre, tienen que ir a los depósitos de cadáveres, robarles, extraerles... Exactamente. Bueno, como dice, en el cómic, aparte de es más barato, pues eso, se usa bastante más y tal, pero en la serie sí que es cierto que si ha hecho falta sacarla, se ha sacado bien y a lo loco, y ya está. O sea, como hay que sacarla. Es cierto que la cosa principal de la serie no son los zombies, porque como dice, pues igual te podían haber puesto un huracán que un terremoto, que te daba lo mismo, pero cuando hay que sacar gente a la que le arrancan la cabeza y zombies a los que les parten por dos, hay que sacarlo bien, y yo creo que está currado el maquillaje. Alguno he leído yo por ahí que no le ha gustado nada de maquillaje, que lo decía muy cutre, en el primer episodio, por lo menos, y a mí, personalmente, me ha parecido que estaba bastante trabajado. No sé, me ha parecido convincente. Sí. Que había zombies muy variados, que no era siempre lo mismo, y que estaba bastante bien. Así que yo estoy bastante, bastante contento en ese aspecto. Yo también, estoy de acuerdo, compañero. Y bueno, vamos a ver las respuestas que nos han dejado nuestros queridos todos, escuchantes, oyentes, lectores, como lectores. Son números. Si al final lo había dicho yo bien. Que preguntamos hace una semana cuando creíamos que íbamos a grabar la semana pasada. Oye, ¿qué os ha parecido esto de Walking Dead? Y bueno, tenemos unas cuantas respuestas. Si es que nosotros somos muy de... Oye, ¿qué vamos a grabar esta semana? ¡Ay, no! Claro. A veces pasa. Tenemos problemas de agenda, ya os lo comentamos, pero las agendas las tenemos muy, muy, muy complicadas. Y bueno, tenemos la primera respuesta de Víctor, @BigMontol en Twitter, que dice... No esperaba que Walking Dead, en hashtag, fuera como el cómic ni quería, pero el final plan Armageddon Resident Evil... Es clamoroso. Fail. Vamos, que al final no le ha gustado. Y también sigue. Grandioso el 104 de The Walking Dead. Eso sí, ojalá que la próxima tenga más episodios de estos. De ahí adelante. Bajón. Vamos, o sea que a partir del cuarto, que es el episodio escrito por Kierman, el 5 y el 6, que la serie baja de nivel y que el final le ha parecido un fail absoluto. Básicamente, gracias Dani por transcribirnos los twitters. Un resumen bien, bueno, es la verdad es que... Un resumen. Resumen es una cosa que se ha hecho en 140 caracteres. Bueno, soy un tío que le gusta. ¡Bravo! Hay que ir al punto. Bueno, de todas formas, parece que es una opinión moderadamente generalizada. Sí, yo creo que también. ¿Qué más nos cuentan? El tercer miope, Antonio Araiz, @el tercer miope. Antoñete, que eres un crack. Pelota. Me ha gustado y desconcertado mucho. Me ha dejado expectante para la siguiente temporada, que no es poco. Darabont, muy bien. Bueno, Darabont, la verdad es que en los episodios de... A mí la dirección, por ejemplo, el primer episodio, que yo qué sé, no sé si fue el que más me fijé o así, pero me pareció que estaba genial. Magistral, sí. A mí me pareció escenas y planos, yo qué sé, es que siempre me acuerdo de la misma, de la de la puerta cuando están... Sí. La mujer casa tal, con sí. Nosotros, es la leche. Es muy buenas, tiene muy buenas escenas. Y después en nuestro Facebook, facebook.com/novenopodcast, que ya hemos puesto dirección bonita. ¿Qué pasa? Pues nos ha respondido Luis Alba y ha dicho, debería haber durado más, los dos últimos capítulos han sido totalmente de transición. Aunque el último me ha gustado mucho. Mira, fíjate uno que tú, le ha gustado el último episodio. Para contradecir, es que me ha gustado los colores, macho. Bueno, ya que... Hombre, a mí me ha gustado, pero quiero decir, no le veo yo de final de temporada. Bueno, que primero, para responder, la siguiente van a ser 13 episodios. Efectivamente. Si nada se tuerce, que ahora vamos a comentar un momento lo de los guionistas para dejarlo dicho. Pero bueno, van a ser 13. Y a mí es que tampoco es que no me ha disgustado. No. Pero me parece que es un argumento que al final sale un poco desaprovechado y que no es forma de acabar una temporada. No sé. Me ha parecido claro, que cae no un sé. Poco. Se ha quedado un poco climático, no sé. Con respecto a toda la temporada y tal. Y por otro lado, José Ángel Ares Pater. Este tiene otro usuario de Twitter. Bueno, Pater Zombie creo que es. Empezó muy bien, pero fue de más a menos con un final aparatoso y anodino. el cómic le da 1000 vueltas. Bueno, 2-1. Pues sí, aquí sobre el vemos final. Que estamos ahí a la par. Yo es que ni una cosa ni la otra. A mí, pero yo me quedo en medio, lo cual considero que es más malo que bueno. Porque a mí... que la season finale te deje un poco indiferente. Sí, eso siempre sin, es malo. Y sin unas ganas especiales de ver más. O sea, quiero ver más, pero claro, no me mata, ¿sabes? Otras series, termino el episodio y digo, joder, pero ya. Claro, por ejemplo, típico caso, Perdidos y tal. O tal, te llevabas 9 meses. Bueno, yo qué sé, cuando sin se acaba, episodio, cuando dije, se acabó, joder, yo ya lo necesito. Cuando se acabó Breaking Bad el año pasado, Breaking Bad también, o sea, casi me pegó un tiro. Breaking Bad, ¡ah! ¡Qué graciosa! Y además, cuando lo han retrasado a julio, al año que viene, sí, a julio lo han retrasado. ¿Cómo que a julio? Pero no era enero. Claro. Me enteraron. La tercera temporada ha terminado en julio. Ya, pero... Y ahora en vez de empezar en abril, va a comenzar en julio. Cri, cri, cri, cri. Suicidio de Dani en directo. Chin, chin, chin, chin. En enero comienza The Killing. Una serie bueno, danesa adaptada en Estados Unidos. Fíjate, y Californication. Buah, yo paso de Californication. Y Fringe los viernes. por ejemplo, el final de Fringe o los de Dexter... El de Dexter del año pasado. Sí, ha quedado bien, pero bueno, tampoco. Pero muy, ha sido muy de cerrar. Si hubieran cerrado la serie en ese episodio, pues obviamente. A mí me parece un sitio de cerrar y luego volver a empezar. Sí, de cero. Más o más menos, menos. Lim. De cero no, pero más o menos lim. Claro. Y. Bueno. Sons of Anarchy, la segunda temporada. Sí, por ejemplo, eso también. Este año ha terminado temporada, me alegro. Claro. Bueno, estoy triste porque prefería que hubiera habido más. Pero no me mata. Cuando vengan, les veré, por supuesto. Pues claro. Y esa temporada, lo que decía de los guionistas, ha sido que, como os comenté al principio, Darabont ha escrito 2 y luego ha estado más o menos supervisando de un modo u otro. Ha estado presente, ¿no? De hecho, era el showrunner. Hacía las funciones de showrunner. Entonces, ¿cómo ha sido al final todo este lío que ha llevado a que se esté pensando que en la segunda temporada de 13 episodios va a haber un guionista freelance por allí y que va a estar Darabont coordinándolos un poco a todos? El caso es que no se está del todo seguro porque... se está sopesando las medidas. Pero primero comenta un bueno, poco la... qué es lo que ha pasado con los... Lo que ha pasado es que bueno, The Walking Dead tiene tres o cuatro productores ejecutivos. Uno es Kierman, el otro es Darabont y el otro se llama Charlie no sé qué. Bueno, da igual, pero es el que era el elemento que... Sí, era el elemento un poco de el experto en hacer series. Entonces Darabont supuestamente... había decidido hacer la primera temporada y ya la segunda dejarlo y se iba con sus proyectos cinematográficos o lo que tuviera que hacer. Que ya sabemos que suele tener siempre alguna cosilla. Claro, ¿sabes? Sí, siempre un director se guarda 4 o 5 cosas y ya dice, pues voy a rodar esto. Ha pasado 20 años desde que lo grabé, desde que lo pensé. Venga, pues me tiro por aquí. Y el Charlie este, el Carlitos, ha dicho, sí, que te vas a quedar la segunda temporada. Pues me voy y... los guionistas que los había reunido yo y tal, pues se vienen conmigo porque son míos, de mi propiedad privada. Son esclavos. Y les sodomizo yo. Esclavos sexuales. Y bueno, y parece ser que se ha llegado a la disolución del equipo de guionistas, que por otro lado no es raro, porque en las series que de año en año pasan meses hasta que se empiece a trabajar con ellas, no vas a tener nómina por tocarse los webs. Entonces, bueno, pues... Ha habido ahí una pequeña revolución que todavía no se sabe exactamente muy bien lo que ha pasado, porque la noticia decía que Darabont los había despedido a todos, después Kirkman salió diciendo una cosa, la Gayle and Jourdain decía que había pasado otra cosa. Entonces, la verdad es que está el tema un poco... No está claro. Al final, de todos modos, lo que a nosotros nos importa es... ¿Va a afectar esto de alguna forma a la calidad de la segunda temporada? Afectará el modo de cómo se trabaje en la segunda temporada. ¿Y eso...? Puede afectar, pues si lo hacen al modo inglés, que es una de las opciones que estaba sonando, sí, porque no es un modo... Bueno, pero eso que también lo ha comentado el escribano. Sí. Depende de la serie inglesa. Por ejemplo, claro, en Doctor Who. Lo que pasa es que Doctor Who son episodios autoconclusivos. Todos. Claro, pero es lo pero que hay una trama que lo lleva todo, claro. Pero bueno, el showrunner es un poco el que escribe. Y ya ves el final, tú que de la trama que aparece, la quita de todo. Una grieta en cada episodio y ya tienes ya está, te el digo desarrollo que de toda la es trama. Fácil, pero luego hay otras series británicas que describe todos los episodios el mismo, claro, el mismo creador. Sí, el mismo creador. Depende de cómo... Yo creo que depende de si tienes una del trama. Modo de trabajo. Entonces, ¿puedes tener a freelance? Pues sí. Sí, pero tiene que tener una supervisión muy, muy, muy intensa. Exactamente, porque cada guionista tiene su estilo, tiene sus habilidades. Claro. Y yo lo que creo es que si vas a tener una temporada de 13 episodios y al final, y esto es un argumento de tira, tira, que aquí no hay autoconclusivos sí. ni leches, entonces tiene que tener una coherencia en una el coherencia de los bastante personajes, intensa, narrativa, claro. En todo. Que no puede salir de repente en un episodio, pues le pegan dos zarpazos. A la Lorena y sale volando, le salen cuatro alas, ¿no? Porque, bueno. Bueno, yo iba por cosas más sutiles que esa, pero también me vale como ejemplo. Lo que te quiero decir es eso, que sí, que puede estar Darabont trabajando cada episodio con un guionista. Sí. Pero yo lo digo porque me parece que no creo que pueda... Dar tanto de sí. Es mucho tiempo sí. y... Oye, igual no quiere hacer otra cosa, igual se le va la pinza y con su camisa hawaiana y dice, venga, que ya no quiero hacer otra cosa. ¡Vámonos, chicos! ¡Vamos a la sola! Y se queda allí cada episodio lo hace con uno. Pues puede ser que sí, puede ser. No sé, es que yo creo hasta que no se sepa poco, ya cuando toque empezar a trabajar en la segunda temporada, que comenzarán, supongo yo... Que en abril, una cosa así, marzo-abril... Claro, la segunda temporada se emite en otoño. Se emite en octubre, en otoño. Empezará en Halloween, lo más bueno, probable. Bueno, sí, que eso han dicho que lo querían sí. mantener en plan tradición. En plan la serie de a partir del fin de semana de Halloween. Bueno, eso es lo que iba a decir, porque el año que viene pues no será tan justamente el domingo. Claro. Que será el lunes, madre. De hecho. Será el lunes probablemente. No lo sé porque ya no sé cómo van los años ni le le sumas un día. Sí, bueno, a no ser que sea de visista como siniestro, el pues, 2012. Le sumas dos. Hoy, amigos, habéis aprendido a montar un calendario perpetuo. ¿Sabías que? The more you know. Bueno, y nada, yo creo que podemos darlo por terminado esto. Sí, ¿quieres comentar alguna cosa más de la serie? Bueno, un poco de resumen general. ¿Qué te ha parecido la temporada? La temporada me ha gustado. O sea, de hecho, de las primeras series que veía el lunes, después de descargármelo. Veía esta y Dexter. El resto podía pasar hasta el martes, miércoles, jueves o viernes. Luego, ¿las diferencias con el cómic te han parecido Me han parecido adecuadas en según qué... Ustedes que lo hemos estado comentando, ¿no? No, te digo, en resumen. En resumen, yo creo que ha sido buena adaptación. ¿Podría haber sido mejor? Pues seguramente podría haber sido mejor. Y bueno, yo creo que en general ha sido buena serie. Me ha gustado, no me ha matado, pero bueno. Bueno, pues... espero que evolucione esto en la segunda temporada. A mí lo mismo, me ha gustado la temporada, ha habido episodios, el primero me gustó mucho, algún otro me gustó mucho, el final me ha dejado un poco más flojeras, pero no me ha disgustado especialmente. Las diferencias con el cómic en muchos casos me han parecido lógicas o irrelevantes, en otros casos, bueno, más discutibles, pero al fin y al cabo me ha parecido una adaptación que en cuanto a respetar el espíritu y demás, yo creo que ha sido bastante fiel, y en eso tampoco hay que quejarse demasiado, tampoco hay que ser un talibán de estos de, si en el siguiente episodio no pasa esto, esto es una mierda. ¡Oh, qué mierda de serie! ¡Voy a romper todo! ¡Voy a romper mi DVD! Exactamente, exactamente. Voy a romper el router porque me ha bajado una mierda de episodio. No creo que haga yo eso. Y ya lo he hecho muchas veces. Es que lo de romper el router por bajarte un episodio de mierda. Hombre, ten en cuenta que yo veo los Simpsons muchas veces. O sea, claro, claro, sí, te acompaño en el sentimiento. Tendría que comprarme un router cada día, entonces... No cada día, no, cada lunes. Bueno, sí. Bueno, eso es para otra vez. No tiene ningún sentido hablar de esta ahora. Bueno, pues nada, lo dejamos así y luego nos despedimos. Sí. Bueno, Majo, yo me despido ya que te bueno, dejo. Tú, te dejo con lo mío. Bueno. Hasta luego, chicos. Ahora los voy a dejar con otra promito que os he preparado. ¿Qué te parece, Albertini? Yo ya no estoy. Está cayéndose por un agujero. Sí, ha muerto. Bueno, os voy a dejar entonces con una promito y nos vamos a despedir. Hasta luego, chicos. Buenas, yo soy Aecio. Y yo soy Writer. Sean todos ustedes bienvenidos a ¡Cuarto Reich! Un podcast donde nos dedicaremos a poner a parir a todo puto Cristo. En especial a esos malditos bolcheviques judaizantes que reniegan de la noble fe católica y los principios básicos de nuestro cine. No te rías. Mira, yo me río de la fe católica cuando me sale del culo, ¿vale? Impudicia. Mira, quiero que sepas que algún día quemaré el Vaticano. Buenas, ¿habéis visto Watchmen? Porque Ozymandias al final es el malo. ¡Voto por Nixon! cuarto-rights.blogspot.com. Bueno, y después de esta promo ya me he vuelto a quedar yo solo. Y nada, yo creo que va a ser hora de despedirnos. No estoy seguro, pero creo casi seguro que este ha sido el podcast más corto que hemos hecho. Y bueno, quitando ese que hablaba yo solo durante todo el rato, ¿no? El del especial de la Comic Con, que ese seguramente que os dolió a bastantes. Pero bueno, que espero que eso os haya hecho breve y ameno, que nos comentéis un poco las impresiones, los que no lo hayáis hecho ya, sobre The Walking Dead, qué os ha parecido. Y nada, voy a comentaros un par de cositas. Primero deciros que este va a ser nuestro último noveno podcast, entre comillas, normal, ¿no? O sea, que puede que veáis alguna cosilla especial, pueden... Seguro. Bueno, alguna cosilla especial, algún mini noveno y demás. Pero vamos, normal como tal. Este es nuestro último podcast del año. Así que se puede decir que es nuestra finale, por decirlo de alguna forma, ya que en los cómics no hay cosas de estas. No hay parones, a no ser, bueno, parones que no nos suelen gustar mucho. Y bueno, recuerdo también lo del concurso de Chiqui, que es un concurso que es una genialidad y que el ganador le vamos a anunciar en el noveno podcast anual 2010, que es uno de los especiales que vamos a publicar durante este parón, si sale todo bien. Participad alguno más, no seáis personajes, hombre, que es un cómic gratis y no es más. No tenéis más que responder a la pregunta y ya está. Como no respondáis, cualquier cosa que pongáis vale, si no, vamos a elegir al que más nos guste y fuera. Yo ya tengo por ahí un favorito, sin ser yo y todo, que yo también participo porque nunca se sabe. Pero bueno, que participad, animaros, que os podéis llevar este maravilloso cómic. Y es que seguro que es una pieza que hay que guardar porque esto puede valer millones en algún momento. No estoy seguro de cuándo ni dónde, pero... esto tiene que valer su peso en oro. Y bueno, por último, ya que os he comentado esto del anual 2010, pues va a ser un especial que vamos a hablar un poco, os podéis imaginar lo que toca en estas fechas, que es lo mejor, lo peor, un poco resumen del año. Espero que no extendiéndonos tampoco mucho. Y bueno, como siempre, pediros vuestra colaboración, si tenéis a bien comentarnos, pues... alguna cosa a través de correos, de twitters, de comentarios, de audiocorreos, por Facebook, que ahora tenemos página chula y todo. Os recuerdo que es facebook.com/novenopodcast y nos podéis comentar, pues eso, lo peor y lo mejor del 2010. ¿Vale? Y por último, nada, saludar a todos los habituales de este podcast. Y hoy, además, quería hacer un comentario especial, y es que en el último podcast, pues mis dos compañeros estuvieron ahí hablando mientras se limaban las uñas sobre Buffy, metiéndose con Buffy Cazavampiros. Mucho cuidado con lo que hacéis cuando no estoy yo, que a ver si vamos a tener un problema, ¿vale? Que alguna oyente me ha llamado también la atención sobre eso. Que tenga cuidado con lo que hacéis, que os reunís ahí como marujas con los rulos en el pelo, la bata y limándoos las uñas, y os ponéis a rajar sobre Buffy. Mucho cuidadito lo que decís. Así que eso. Nada más. Dentro de poco, espero, nos escucharemos con alguno de estos especiales, algún mini noveno y demás. Y nada más, como es el último, aunque seguramente lo repitamos alguna otra vez, espero que antes del fin de año, por si acaso, feliz Navidad, próspero año nuevo, y que tengáis un nuevo año lleno de cómics y de cosas que, vamos, de dinero, ¿no? Porque para comprar cómics hay que tener pasta. Es que no es que se le va a hacer. Y si os bajáis cómics, si os gustan, compararosles. Que si no, se nos acaba la industria. Venga, un saludito a todos. Hasta luego. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo licencia Creative Commons, dejándolo al uso libre siempre que reconozcáis a los autores Albertini, Anaïs y Dani con el enlace oportuno. No lo uséis para fines comerciales y si lo modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. Os recordamos que estamos en http://novenopodcast.blogspot.com, en Twitter @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast, y nos podéis escuchar y suscribiros a través del feed universal desde iTunes buscando el noveno podcast e iVoox, elnovenopodcast.iVoox.com. Os animamos a dejarnos un comentario, ya sea en el blog o en cualquiera de estos sitios, y a través de nuestro correo novenopodcast@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.